Adriana Olima, diputada Sonia Torres. Posteriormente, show de cocina en vivo a cargo de Ashelen y Hugo Vélez. Presentación tango a cargo del Ballet Municipal. Y para hoy, muy bien, y estamos con Gabriel Miranday con la nota programada que veníamos mencionando al comienzo del programa. Gabriel. Así es, Karina. Bueno, lo habíamos anunciado. Hay una persona que está en línea en este momento, es nuestro secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, porque, bueno, ya lo anunciábamos hace instantes, hubo un hito, podemos decir, algo muy importante en un viaje a Malvinas, donde fueron familiares a visitar a los deudos allí, que las personas sí, que han sido excombatientes, que quedaron allí y que estaban sin identificación, y ahora, gracias a un trabajo político importante que se hizo, una gestión muy importante, se logró poner los nombres en las lápidas de nuestros héroes de Malvinas, allí en el sur, ¿no? En nuestra hermanita perdida, como decimos, como dice la canción. Saludamos a Claudio Abruj, secretario de Derechos de la Nación. Gabriel Miranday y Karina Tejada los saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Karina? Un gusto poder conversar con ustedes. ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, es para nosotros un placer escucharlo. Queríamos que nos dé su visión sobre este hecho que ha sucedido hace un par de días. Sí, es un hecho que sigue sucediendo. Hemos tenido la dicha, la bendición de Dios de ser partícipes de un hecho histórico que reescribe la historia de Malvinas, historia de desencuentro entre el Estado Nacional y los familiares, empezando a saldar una deuda que tenía que ver con la identificación de 90 héroes que nacían en Darwin, pero que sus tumbas no estaban identificadas. Esto arrancó allá por el año 2008, de la iniciativa del veterano de Malvinas, Julio Barro, se sumó luego la periodista Gabriela Cosifi, y después, bueno, hubo una decisión en su momento de la presidenta Cristina de Kirchner, cuando Roger Waters finalmente, después de infinitos pedidos de Julio Haro de ser atendido, la presidenta acepta, toma el reto, pero bueno, la mala gestión, la desidia, la mala política no logró que esto se hiciera. Y cuando asumimos en el 2015, el presidente nos pidió que este tema tan delicado de derechos humanitarios tenía que ser saldado. Y ahí empezamos a trabajar, uniendo voluntades, alineando al gobierno nacional en todas sus instituciones que tenían que ver, Escribanía General de la Nación, el RENAPER, Desarrollo Social, la Cancillería, nosotros, el equipo de Antropología Forense, que es un orgullo para argentinos. Y hemos sumado después, tanto a nivel internacional como en las relaciones permanentes, la diplomacia británica, que ayudó mucho y llegamos al acuerdo, y fundamentalmente poner en el centro de la escena la Comisión de Familiares. La Comisión de Familiares de los Caídos de las Malvinas, porque ellos tienen por ley el cuidado del cementerio y porque ellos congregan a las familias dolientes, y las que merecían y esperaban de nosotros la respuesta. Y así fuimos trabajando en silencio, con mucha sola dedicación, con mucho amor, componiendo el bien común como objetivo, sin ningún tipo de mezquindades ni especulaciones, y llegamos al primer término de la identificación, a informar a las familias los resultados en el mes de diciembre, y hoy este viaje, que fue maravilloso, y todos los que estuvimos aquí, y todos los que lo siguieron por los medios, que también lo han cubierto a nivel nacional e internacional, a estas imágenes de un cementerio de Darwin, de la desolación y la soledad. Hoy nos ofrece la imagen de un cementerio donde afloró la vida, donde se llenó la fe, donde escuchamos los definitivamente los sonidos del alma del reencuentro de los familiares con sus seres queridos y la Argentina con sus héroes. 36 años y después de todos estos años, recién ahora pudieron volver estos familiares y saber, tener la certeza que allí estaban, porque se hizo este estudio que se logró, bueno, en esta gestión. Y viajaron, tengo entendido, 248 argentinos, ¿no?, a familiares. Sí, fuimos una delegación de 248 personas, la inmensa mayoría eran los familiares, 212 familiares, el resto fueron médicos, psicólogos, funcionarios de la secretaría que estuvieron trabajando. Fue un viaje muy emotivo, pero es esto, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de los familiares cuando ustedes le informaron de que iba a suceder esto? Cuando les informamos que iba a suceder el viaje, era de mucha emoción, de mucha gratitud, de mucha expectativa. Fue una reunión muy emotiva que hicimos en la Cancillería, con el Canciller Forí. Y nos pusimos a trabajar. Yo les di una oficina pegada a la mía, a la Comisión de Familiares y de Derechos Humanos. Sí. Y ahí estuvimos trabajando y organizando todo. Y yo digo que más allá, ya las crónicas contarán lo que pasó allá, lo más importante para nosotros como funcionarios, como políticos, es entender de qué manera nos interpela lo que pasó. Lo que pasó dice que el Estado nunca puede ser indiferente a la gente. Es una crueldad lo que hizo el Estado en 36 años de ser indolente frente a la familia. Y esto lo vemos en muchas situaciones del Estado argentino, frente a personas que pasan situaciones gravísimas, el Estado se repliega y no da respuesta. Y es al revés. Hay que estar con la gente y darle las respuestas, abrazar en el momento que corresponde, y trabajar para adelante. Y eso es lo que se logró, y hemos dado hoy Malvinas este ejemplo de integración, es un espejo donde mirarnos los argentinos, de que con buena voluntad, poniendo el bien común por delante, la gente por delante como objetivo, podemos unirnos a través del diálogo y lograr cosas importantísimas. Y lo mismo a nivel internacional. Después de muchos años de pelea con la Gran Bretaña, hoy hay una puerta abierta de diálogo para poder lograr cosas importantes y fundamentalmente trabajar en este reclamo nuestro indeclinable por la soberanía de Malvinas. Justamente me quedé pensando en eso. ¿Trabajaron tranquilamente? ¿Cómo fue que se llevaron con ellos? Muy bien. Acá hay que resaltar a nivel internacional las cancillerías como han trabajado, y a nivel local, obviamente también internacional, el rol del embajador Markel, el embajador de Gran Bretaña, que facilitó todo, intermedió con para que podamos llegar a buen término y que se haya hecho esto con el respeto que se hizo y haya tenido el impacto emocional y político que esto tiene. Este hecho que hemos trabajado y logrado constituye hechos de un volumen político y una contundencia política para la Argentina y para Gran Bretaña enormes y van a facilitar muchísimo dinero a cualquier tipo. Claudio, ¿en qué lugar queda el reclamo por Malvinas, que ha sido, bueno, este hecho también ha merecido un poco el cuestionamiento por parte de figuras de la oposición? ¿En qué lugar queda el reclamo por Malvinas? Ese reclamo de la oposición es un reclamo que tiene que ver con las mezquindades políticas. Cuando se lee bien lo que sucedió aquí, pone en primer lugar el reclamo por Malvinas. Es un cementerio para siempre, es la reivindicación de nuestra presencia en las Malvinas. Es indeclinable nuestro trabajo por la soberanía y el clamor de la soberanía que nos corresponde. Lo que se quiera decir es pura especulación política y tiene que ver también con la frustración de no haber podido ser ellos los hacedores de esto, que tenían la posibilidad en su momento de hacerlo, y vuelvo a decirlo, por ineptitud, por decir, por la pelea con Gran Bretaña, por la denostación permanente de las Fuerzas Armadas, privilegiaron eso antes de privilegiar el bienestar de la gente. ¿Y el diálogo con los isleños también debe estar incluido en esta relación que se da por Malvinas? Eso lo tiene que determinar Gran Bretaña. Nuestro vínculo para lograr el objetivo máximo es con la Gran Bretaña. Los isleños es el gobierno de Gran Bretaña que tiene que definirlo. Bueno, nosotros también recibimos con beneplácito. Tenemos entendido que el presidente de la Nación va a recibirlos a los familiares de estos 90 caídos allí en Malvinas el próximo lunes, si no tengo entendido. Así es, yo apenas llegué de Malvinas, le llamé, lo notifiqué de todo lo acontecido, como fue, estaba muy emocionado y muy agradecido a los familiares por la confianza, y los citó para el día 2 de abril a las 17:30 en la residencia de Olivos para hacer el homenaje del día de Malvinas y reconocerle a los familiares de esa gesta. Tengo entendido que aquí también estuvo trabajando la Cruz Roja, gracias a eso, más el trabajo con el embajador, se logró todo esto. Ahora, ¿cómo sigue el trabajo en adelante de parte suya con este tema? Primero, sí, el acuerdo fue tripartito, Cruz Roja Internacional, Gran Bretaña y Argentina. También hay que ponderar mucho el trabajo del empresario de Eduardo Mitián, que en forma filantrópica colaboró con el cementerio, con este viaje. Y lo que nos queda es trabajar a partir de eso, es en lograr que todas las familias se asistan en el viaje, para que todas las familias que uno ha dado su muestra de ADN lo den para poder identificar a los 31 héroes que aún yacen de Malvinas y sus tumbas no están identificadas. Bueno, y usted personalmente, ¿cómo vivió sentimentalmente esto? ¿Cómo fue la emoción suya? Con muchísima emoción, con un agradecimiento a la vida y a Dios que me dio esta oportunidad de estar en este lugar, liderando el equipo de la Secretaría, llevando la voz del presidente en este trabajo. Yo soy clase 59, a mí me tocó ser movilizado, con dirigencia militar obligatorio, el conflicto del Libre, así que tengo una identificación con los presidentes de Malvinas, del que conozco mucho, los que ellos han vivido, sé de heroísmo, sé de miseria, sé de ausencia del estadio, del Estado, de silencios, así que soy contemporáneo y fue muy emocionante tener el abrazo de los familiares y que me contaran sus historias. Soy eternamente agradecido a Dios y a la vida de esta posibilidad. Bueno, Claudio, de parte nuestra le agradecemos este contacto. Estamos muy agradecidos también por la gestión que se hizo y porque haya sido posible poner en la lápida los nombres de nuestros héroes de Malvinas que yacen allí en esa tierra sureña. En nombre de Karina y el mío propio le agradecemos este contacto y nada, quedamos a su disposición por cualquier necesidad. De la misma manera, muchísimas gracias por esta conversación. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, hasta ahí estaba el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, con esta noticia, ¿no? Los familiares también de los caídos allí, de estos 90 caídos en Malvinas, van a estar visitando a nuestro presidente de la Nación, Mauricio Macri, el próximo lunes, justamente aniversario de la guerra. Un sentido momento, ¿no?, que seguramente van a vivir sus familiares, Gabriel. Sí, la emoción de todos, ¿no?, porque este tema es muy delicado, toca muy de cerca la emoción, nos toca fuertemente el corazón, nuestras entrañas, ¿no?, porque son personas que han muerto por nosotros, por la patria, tenían 18 años, ¿no? Y la manera de ser enterrados, así todos de niño, juntos, ¿no? Sin tener su identificación. Uh-huh. Bueno, se logró eso, hay que decirlo, ¿no? Se hizo en esta gestión, eso hay que valorarlo, por diferentes razones no pudo ser antes. Y bueno, seguir avanzando, seguir hacia adelante pensando en el diálogo para recuperar nuestras Islas Malvinas, porque son nuestras Islas Malvinas, hay que recuperarlas más allá de todo lo que se dice por todos lados. Eso nada más va a quedar. Muchas gracias. Y en esta Semana Santa también que sea momento de reflexión para que el lunes sintamos dentro de nuestros corazones a nuestros héroes en Malvinas a través de todos nuestros familiares que están hoy acá. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.